Vamos a meter en esta nota extraordinaria. Tiene que ver con radio, pero aparte con tema muy, muy particular y muy caro a los sentimientos de los argentinos y en mí en particular, que tiene que ver con la gesta de Malvina. Se viene haciendo camino a Malvina y están con nosotros un amigo, Rolo Verón, que sabe mucho de música, te la tematizamos. Rolo, sí, lo estuve escuchando. Ahí está, y también con nosotros es combatiente de Malvina, piloto. Que está, me pone sumamente contento. Carlos Corsini está con nosotros. ¿Vos estás, Carlos? Un gusto estar con vos. Realmente. Para mí también. Che, bueno, felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. ¿Ya tuvo su arranque? Arrancamos el viernes pasado después de los penales. Imagínate. Los la... penales. Sí, qué emoción. El programa empezaba a las 6, empezamos a las 7, a las 19, porque estaban los penales y no había un clima para hablar. Perfecto. Así que fue un programa más acotado, pero bueno, se arrancó. Se arrancó, ya está en el aire. Lo que tiene que ver también con que son 40 años, ¿no? Es, que, bueno, un trayecto y por si eso te también cuento, Pablo, realmente te agradezco por la nota, antes que se me pase. La idea fue esta, como se cumplen, todavía no terminó el año, 40 años de la gesta de Malvina, lo dijiste bien, y sin hacer una apología de la guerra, de la muerte, de la destrucción, simplemente reconocer en mi persona a todos los combatientes, a la gente que dejó la vida y a la gente que ha vuelto. Y como dijo Carlos el otro día, también nos estamos yendo porque se van poniendo grandes. Seguro. Pasaron 40, algunos tienen 60 y pico. Seguro. Y otros tienen 70 y pico porque eran oficiales o suboficiales, ya tenían 30, 30 y pico en Malvina, o sea, tienen 70 hoy, ¿no? Aldo Rico tiene 80. 80. O sea, bueno. Seguro. Acá se trata justamente de destacado de Malvina, sí, ¿no? Sí, sí. Se trata de eso justamente. Yo lo vine haciendo en mi programa en Ciudadana. Lo vine por gestión de Nito Sagún, un amigo en común, sí, sí, me presentó a él y bueno, empezó a ir. Yo empecé en febrero a hablar de Malvinas. Durante los 3 años y medio que estoy en Ciudadana siempre hablé algo de Malvinas. Pero este año ¿te en une febrero, algo particular ahí, Rolo? ¿Cómo? ¿Te une algo particular? No, me gusta la historia, me marca que yo tenía 14 años, claro. Ese año cumplí 15, estaba en el secundario. Murió el padre, murió el hijo del director de la escuela nuestra, de Dacharí. Ahí está, murió en Malvina, teniente de Dacharí de Concordia. Y todo eso, viste, me marcó. Mi abuelo era militar. Me fue marcando un poco, ¿no? La lucha contra el anticolonialismo, ¿no? La lucha contra el colonialismo. La lucha por la defensa de lo nacional. Yo, en mi opinión, lo digo, fue una decisión, lo digo, lo diré en el programa, lo digo, entonces, fue una decisión apresurada y hablando en criollo, pisaron el palito. Seguro. Voy a decir la decisión política de ir, llevar a cabo un es la verdad, ahora, después hay que honrar con todo lo que se pueda a los combatientes, porque ellos no decidieron. Claro. A Carlos un día le dijeron, ¿no? Mañana Malvinas. Mañana. No decidiste. Un joven Carlos, ¿no? Siempre digo, ¿qué edad tenía? 21. Porque recuerden algo, y esto no va para la cúpula militar de ese momento, va para todas las cúpulas. Los generales están en despachos muy abrigados, si hace frío, con un buen aire, si hace calor, y las tropas están en el barro. Ahí está, de todos los ejércitos. Ahí está, 21 años, che. Sí, sí, sí. Un niño, ¿no? Y había más chicos también. Sí, claro, había soldados de 18. Contale cómo era la dotación del helicóptero. Y estaba el Pancho Ramírez, que era el comandante de un Bell 91H, yo era el copiloto, y las dos artilleros de puerta eran recién egresados de la escuela de suboficiales, tenían 17 años cada uno, ¿no? Mirá vos, menores de 18. Che, Carlos, contarle a la gente para ambientarlo, ¿no? En la que sí, te tocó a vos. Película de Vietnam, película que vemos los helicópteros el que helicóptero mandabas, ¿o no? Es helicóptero, exactamente. Claro, que se abren las puertas a los costados. Es helicóptero. Estaba artillado con dos ametralladoras 765, un helicóptero realmente es como el forte de los helicópteros. Claro, muy noble. Muy dice. Noble, extremadamente noble. 1.200 caballos de fuerza en la turbina. Tiembla todo. Tiembla, ¿no? Todo. Cuando Bell, la marca. Era un Bell UH1H. La semana pasada se conmemoró el Día de la Aviación de Ejército. Y hicieron una pasada unos helicópteros, entonces yo estaba con mi señora y me dice, ¿por qué te emocionas tanto? No. Porque es música. El, ¿no? ruido como un apocalipsis now. Carlos, contame la previa, sí, ¿no? Con las valquirias sonando. Ahí está. Con la marcha de la valquiria. Contame lo previo a la guerra. ¿Cómo llegás vos hacer parte de yo de un, de, entro de un al ejército a los 14 años, ¿no? Tipo liceo. Tipo escuelas oficiales, sí, dentro de los 14 años y ya inmediatamente me involucro en lo que era la aviación del ejército desde el primer momento. Era como un sueño, ¿no? Después de 4 años de escuela, me destinan a el Batallón de Aviación de Combate 601, y una unidad netamente operativa. Todo lo que era la aviación y la parte de helicóptero recién se estaba haciendo los primeros pasos, claro. Es decir, 5, 6, 7 años empezó el reequipamiento con estos helicópteros y cambia, digamos, la doctrina de lo que era la aviación de ejército para parecerse más a la doctrina americana, claro, la caballería, es decir, aerotransportada, claro. ¿No? No sé si alguna vez se terminó de formar, porque después de Malvinas viene todo. Viene un bajón. Un bajón total. Total, y queda esto relegado, ¿no? Pero la idea era eso, y nuestro entrenamiento estaba basado en este tipo de operaciones, ¿no? La guerra antitanque, la guerra de localidades, el combate en el monte. Esto era. Para una persona, yo egresé con 17 años, era toda una... Seguro, me imagino. Era adrenalina pura todos los días, ¿no? Y de repente aparece Malvina, el tema, ¿no? Aquella Operación Rosario que lleva a que nos enteramos sorpresivamente de que era la toma de Malvina, ¿o no? Sí, es decir, la aviación de ejército siempre fue parte de todo esto porque también participó en la recuperación del Grip Beacon, ¿sí? Con helicópteros que venían nuestros de la Antártida, que estaban sobre el rompehielo. También participaron nuestros helicópteros en la operación 2 de abril, pero nosotros no estábamos enterados absolutamente de nada. Fue tan hermética esa operación que se puede decir que fue perfecta como operación aparte militar, en conjunto, entre fuerzas, fue una operación que realmente no dejó nada librado al azar. Hablemos de la operación Rosario, que tenía un destino militar y un destino político. Ahí está. ¿No? Que se desvirtúa después por determinadas condiciones que se van dando en la Argentina en ese momento. Seguro, nosotros el 28 de marzo habíamos tenido una gran manifestación. Buen recuerdo ese, ¿no? Sí, es verdad eso. En Plaza de Mayo. Nosotros estábamos acuartelados ese 28 con una... de mayo. Con una... La con Plaza una de Mayo razón... explotó ese día. Sí, explotó, el 28 de mayo. Con los gremios de Gualdini. Gualdini a la cabeza. Le pegaron a Gualdini propiamente. Sí, le pegaron literalmente, claro. Sí, sí, sí. Y entonces había un estado deliberativo, inclusive, del ejército, ¿no? Es decir... Que bueno, ya es más complejo porque el estado deliberativo genera dudas. Claro. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ya era el final del gobierno militar, ya estaba desgastado. Yo no sé si era el final. A mí me cabe algunas dudas porque las Fuerzas Armadas tenían la suma de poder. Es decir, nunca, quizás estaba desgastado, erosionado. Sí, desgastado. Pero a la larga iba, era un proceso que todos los países de Latinoamérica volvían a tener gobiernos democráticos. Ya Perú tenía, por ejemplo. Sí, inclusive. Entonces, iba a pasar. Los mismos procesos, y esto vamos un poquito a la historia, si me permite. Los mismos procesos, digamos, que llevan los gobiernos militares a la cúpula, que fue totalmente dirigido, digitado, totalmente. Fue los mismos procesos que después erosionaron a los mismos mismas estructuras. Claro, te pongo y te saco. Los retornos a la democracia también se dan medio simultáneo en toda Latinoamérica. Exactamente, pero no es casual. No, está peor que Estado. Digo, me atrevo a decir, porque esto es parte también, ¿no? Seguro. Aparte, viste que venía ya el incentivo a las masas también, se había ganado la plaza ese 28, marcaba también un clima que se vivía. Sí. Que después se ve revertido por la toma de Malvinas. Absolutamente. Y la gente entiende, es decir, este sentido, porque, bueno, hay que comprender también cómo habíamos sido educados nosotros, ¿no? Con este sentido de un territorio irredento, así que era muy fuerte, que nos inculcaban desde la escuela primaria, que nos ponían de... Cantábamos, digamos, con corazón la marcha de Malvinas. Exactamente, la teníamos arraigado. La teníamos arraigado, es decir, era la simbología, era indudable, es decir, el himno nacional, los símbolos patrios, las fechas patrias eran parte de la vivencia común de la gente, ¿no? Aparte, viste que a nadie le gusta que vos tengas en el fondo de tu casa que te invadan, viste, que era como un sentimiento de decir, ¿qué hacen los ingleses acá, che? ¿Viste? Siempre estuvo. Uh-huh. Y aparte porque nosotros nos enseñaban también en las escuelas que había una pretensión anglosajona que siempre fue histórica. Antes el 810 no llegaron. Pero claro, 1803, ¿viste? 1806. Pero por eso hago toda esta explicación para entender cuál fue la reacción de la ciudadanía en las calles. Y yo me atrevo a decir que fue el acto político más importante de esa época, inclusive más importante que el voto, porque la gente se plebiscita en las calles, ¿no? Y nos dice, vayan. La ciudadanía no se plebiscita en las calles para decir quédense, basta, hagan un stop. No fue así. Fue acompañamiento. Fue acompañamiento potente y fuerte, ¿no? Esto es un análisis personal sociológico también, porque hay que entender que la ciudadanía nos entrega un testimonio como una aposta 4%, ¿no? Y nos dice vaya, ¿no? Más, nosotros salimos de... Y en tu caso, Carlos, ¿no? Sí. Ahora seguimos con la explicación. Sí. Pero ¿se tomaba en cuenta que el enemigo iba a ser uno de los sectores con más experiencia en combate, en territorios hostiles, porque estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Y lo que conlleva todo, años y años toda de la historia. Vida en guerras de ocupación. De ocupación. No, absolutamente en lo personal. Ustedes estaban en el venga el que venga, ¿o no? Es que veníamos también, y esto es, por favor, que se entienda como lo digo. Nosotros veníamos de operaciones como Tucumán, ¿sí? Digamos, una operación intensa. Veníamos de tener, digamos, una gran operación como Chile, es decir, veníamos, digamos, con una dinámica beligerante, ¿no? Es decir, y esto se vivían en los entrenamientos, en la dinámica de las instituciones, ¿no? Ahora, si vos me decís, ¿teníamos conciencia? Absolutamente no. Más, yo creo que la operación en sí, la primera fase de la operación fue una operación perfecta. La segunda fase de la operación, que fue que no estaba planificado, lo primero estaba planificado, lo segundo, digamos, fue una expresión ante lo que estaba sucediendo dentro del orden nacional y dentro del orden internacional. Porque ahí varía la cosa, ¿o no? Absolutamente. Varía la cosa de una toma, de un izamiento de una bandera a un conflicto bélico real. Con una potencia de primer nivel. Acompañada de la otra potencia de primer nivel de ese momento. Hasta ese momento no se sabía. Es decir, que hasta ese momento, digamos, podemos hacer un análisis con el diario del lunes y que tendríamos que haber sabido. Es más, se habla de que en ese momento Galtieri tenía buenos vínculos con por Estados Unidos, sí, y que no estaba previsto que intervenga, pero más, estamos hablando que nunca fueron, es algo que digo, perdón, No, no, salvo la guerra de la independencia de los Estados Unidos, pueden ver a la gente que le gusta el cine, El Patriota, o leer, ahí sí se enfrentó Gran Bretaña contra los colonos, ¿no?, de las 13 colonias norteamericanas. Bueno, ahí se enfrentaron a sangre y fuego con pistola. Después siempre fueron de la mano. Vale, por eso nunca, incluso si no van juntos a una guerra, uno no va, pero tampoco interviene en contra. Uh-huh. Está ahí como una reserva, ¿no? Por ejemplo, en Vietnam, Gran Bretaña no hizo nada. Uh-huh. No, tampoco a Francia, claro, era la ocupación francesa. Pero tampoco, claro, digo, una vez que Estados Unidos se involucra, tampoco Gran Bretaña hizo nada para parar la guerra, para involucrarse o venderle armas a los vietnamitas, nada. Todo ahí. No, aparte son miembros del Consejo de Seguridad. Claro, sí. Esto, nunca van juntos. Pero en ese sentido, acompañando lo que vos decís, hay que tener en cuenta que toda nuestra formación de los últimos, hasta ese momento, eran de los últimos 20 años, desde el 82, 20 años para atrás, estaba toda nuestra formación mirando hacia Estados Unidos, la Escuela de las Américas, Panamá, es decir, nosotros íbamos a Texas a ser formados, los generales iban a las escuelas de estrategia a ser formados en Estados Unidos. Y bueno, Zainelli fue instructor de la Escuela de las Américas, ¿no? Es decir, un tipo grosso, ¿no? Un tipo aparte de un tipo muy bien y visto. Y ahí ya te pregunto, Carlos, primero porque estuvo en Concordia, ¿no? Sí. Lo destacan como estratégicamente un grosso en el conflicto bélico de Malvinas, en el simular la rotura de la pista de aviación. Muchas cosas. Aparte, él en los años previos... él forma un regimiento que era un regimiento que estaba deteriorado, es decir, él forma de la nada un regimiento de élite, como el regimiento 25, un regimiento de élite en todas sus condiciones, ¿no? Del sur, ¿no? Sí, en el sur, en Colonia Sarmiento. Sí, aparte juega un rol destacado. Él fue parte del diseño de esta estrategia también para la primer fase de la Operación Rosario, ¿no? Carlos, contame vos, ¿cuándo te llega a decir, che, hay que ir allá, Acá se terminan los análisis y hay que ir al territorio amarillo. Preparar el bolso. Hay que preparar el bolso. El 2 de abril, cuando nosotros nos despertamos, estábamos acuartelados nosotros. No sabíamos por qué, pero estábamos acuartelados. Nos despiertan las marchas patrias en las radios y todo esto, y decimos, qué carancho. Algo está pasando. Vamos a las formaciones, en cada uno de los hangares, y empieza de a poco a bajar la información, ¿no? Es decir, que era lo que estaba sucediendo. Me imagino que algarabía y alegría, ¿o no? Absolutamente. Era una cosa, un sentido y una ebullición interna que muy pocas veces yo la sentí, ¿no? Lo único que lo compara fueron los nacimientos de mis hijos, ¿no? Seguro. Y ahí empieza también, nosotros sabíamos que íbamos a ser parte, porque una unidad como esta era muy difícil, iba a jugar un rol clave. Iba a ser muy difícil que no interviniéramos, por lo menos dentro de una gran movilización. Seguro. Y así fue, empezamos nosotros a preparar nuestras aeronaves, que no solamente es la aeronave para volar, sino todo lo que tiene atrás la aeronave. Todos los que son las miscelañas, equipos de mantenimiento, abastecimiento. Y todas estas cosas que tienen una gran unidad para operar, ¿no? Esto nos llevó aproximadamente 3 días a nosotros preparar, y un día 4 a la madrugada, ya el día 3 nos dicen, bueno, mañana salimos a la madrugada, y 40 helicópteros fueron puestos en marcha. Bueno, yo te quiero... No, 40 helicópteros puestos en marcha con las luces rojas. Y iban de continente... Nosotros no, fuimos desde Campo de Mayo hasta Comodoro Rivadavia. Ay, reabastecimiento. Reabastecimiento y todo lo que lleva, es decir, que esta toda esta horda de sí, fierros. Te temblaría la tierra cuando pasaba. Por ejemplo, ahí de Campo de Mayo a Comodoro, ¿cuánto tenés? Y 1000 y pico kilómetros. ¿Y cuántas veces bajas ahí? Bajamos 3 veces. Mirá vos. Por la autonomía. Por la autonomía. Claro, lo que te dura, para contarle a la gente, lo que te dura la nafta, sí, el gasoil, el combustible. Sí, claro, un helicóptero como este carga, por el que yo volaba, 800 litros de JP1. Claro. ¿No? Nafta de aviación. Sí. Estaría bueno que le cuentes cómo cruzaron. Llegamos ¿Qué distancia te separa, ponele, del punto? 600 kilómetros. 600 kilómetros. Desde aquí a Buenos Aires. Man. Desde Comodoro Rivadavia a La Plata. Sí, a La Plata. A La Plata. Bueno, primero íbamos a cruzar arriba del buque de transporte. Al empezar los bloqueos se suspende esto de entrar en el buque. Los helicópteros que tenían autonomía, como los Chinook. ¿No? No, los grandes. Los grandes. Y los Puma, que eran un helicóptero un poco más pequeño, pero de gran porte, unos helicópteros franceses, cruzaron también con tanques suplementarios, ferry tank, que les daba la autonomía. Claro, es como tanques que se agregan con combustible. Absolutamente. Y nosotros... Todavía, disculpa, sí, todavía no era terreno hostil. Todavía los ingleses era, no llegaron. Hasta ahí pero estaban los submarinos, ¿no? Semi-hostil. Algún, sí. Semi-hostil. Ahí semi-hostil, está. Porque había una hipótesis de... Bueno, no era hipótesis, se sabía que había submarinos. Ah, estaban operando. Que ya estaban operando en la zona y dije, oh, bueno, es decir, pueden hundir un buque de combate, pero un buque de transporte, digamos, con toda el material, esto ya es más complicado. Y empezamos a desarmar los helicópteros, los nuestros, le sacábamos las palas de rotor principal, una pala de rotor de cola, le bajábamos los esquí y los subíamos arriba de los Hércules y cruzábamos arriba de los Hércules en avión. En avión. Terrible, una hazaña, ¿no? Sí, tuvimos casi 72 horas volando así, ida y vuelta. Y llegan los 40 ya. No. Cruzamos 20 helicópteros. Los que pudimos cruzar fueron 20 helicópteros. Evidentemente también se necesitaban los Hércules para otras operaciones. Seguro, seguro. Iban muchos cañones, mucho. Sí, sí, sí, sí. Y más. Bueno, ahí es donde empieza la descoordinación. Vos podés cruzar regimientos enteros. Bueno. Pero si no cruzas la logística. La comida, por darte un ejemplo. La comida, uno de los problemas, las municiones. Te iban a buscar las ovejas, hermano. Y es ahí donde empieza realmente el gran problema de una ocupación. Y esto... Aparte, como dijo Rico, ¿no? Lo citó él porque él dijo eso de que no había supremacía aérea. No habría. Entonces es complicadísimo. En una isla, si no tenés supremacía aérea... Claro. Nosotros bueno, primero... Che, y el tema cuando se habla... porque acá la gente le contamos, a Carlos no se la contaron, la vivió. No, él estuvo ahí, claro. La vivió. Esto que hablan del clima. Terrible. Terrible, ¿no? Ventoso. Te digo más pensando en helicópteros, ¿no? Es un clima insular, donde estaban todas las desventajas para una ocupación. Y no había llegado, ¿no?, el invierno todavía. No había llegado el invierno. Nosotros entramos en el otoño avanzado, ¿sí? Y ya empezaba a minar la capacidad física de nuestra gente. Seguro. Nosotros que volábamos, si teníamos, porque nosotros vivíamos igual que los soldados de infantería, carpita de paño, helicóptero ahí, como, pero como a vos en el servicio militar, viste, el paño de carpa, seguro, sin piso, sin nada, con botones, con los botones, seguro, y todo esto. Bueno, nosotros vivíamos exactamente igual, con los helicópteros moviéndonos cada 72 horas porque éramos un blanco y un objetivo. Claro, apuntaban ahí. Estratégico y táctico para nosotros y para ellos también. Teníamos la oportunidad de qué sé yo, una vez por día salir a volar y poner la calefacción, viste, y secarnos los pies y, y teníamos ese confort, si se quiere, en el helicóptero. En el helicóptero. La gente que normalmente estuvo 72 días en las posiciones, bueno, esto tenía que realmente... un esfuerzo fue físico y mental. Bueno, ¿no? Hay imágenes de los pies, ¿no? Que se le ponían. Bueno, el pie de trinchera es una que lo sufrieron los mismos ingleses, ¿no? Sí. Los mismos ingleses sufrieron de todo este tipo de y esos que estuvieron en menor. Porque ellos estaban más en las flotas marinas, en los buques. Sí, aparte... En tiempo, te digo. Bajaron, ¿no?, una gran logística también, cuando son las calles de playa. Sí. Seguro. Bajaron todo el circo, se dice. Seguro. Y bueno, y un día va a llegar el combate, ¿o no? Llegó. Llegó el combate. Llegó y llegó un 27 de mayo, ¿no? En Darwin, ¿no? Que fue... realmente operaciones realmente fuera es difícil describir seguro. Los niveles, porque fue un combate de corta fueron combates de corto tiempo y de altísima intensidad. Seguro. De altísima intensidad. Y ahí los helicópteros asistiendo, atacando. Nosotros tuvimos tres operaciones esos días. Primero a la recuperación de la compañía Güemes, que estaba Esteban, que fue la que, digamos, tiene los primeros contactos con el enemigo en el desembarco. Toda una sección que nosotros rescatamos y llevamos a Puerto Argentino, que era la compañía del Regimiento 25, que estaba al mando del coronel Sailendín. Y lo llevamos. ¿Formaban en blanco los helicópteros? Sí, claro. De hecho, esta sección derriba tres helicópteros ingleses, ¿no? Es decir, en este combate. Nosotros los rescatamos, los llevamos y los volvimos a introducir al día y medio, los volvimos a introducir a Darwin, ¿no? Ahí operamos con todos nuestros helicópteros que teníamos a disposición para llevar primero la compañía C del Regimiento 25 y después la compañía B del Regimiento 12 a lo que fue el combate de San Carlos, ¿no? Yo te quería consultar algo que se me viene a preguntarte en el momento. ¿Cómo viene el soldado después de estar dos o tres días en combate? Cuando vos haces una especie de servicio de taxi, ¿no? Lo buscás, lo llevas a otro lado. ¿Cómo vuelve el soldado? ¿Viene hablando, habla? ¿Cada uno es distinto? ¿Viene con el estrés del combate? ¿Viene callado? Si te tengo que decir, nunca me fijé, porque yo... estábamos con la misma adrenalina. El ánimo de la tropa, ¿cómo era? Pero lo que yo vi de este regimiento venían con la euforia del combate bien logrado, ¿no? Es decir, con esta euforia de haber, no todos los días derribás tres helicópteros. Parte de un combate. Porque habían desembarcado 5.000 ingleses ahí, ¿no? 5.000 ingleses y ellos hacen todo... No es que entran en combate en forma directa, sino que hacen el tipo de... Yo voy a hablar desde la ignorancia, inclusive, ¿no? Del combate de guerrilla. Ajá. Es decir, hacen el hostigamiento, vi lo que tenía que ver, ahora tengo que informar esto, ¿no? Las avanzadas. Esteban hace eso, ¿no? Es decir, vio lo que tenía que ver, hostigó a quien tenía que hostigar y dijo, tengo que ser rescatado porque esto tiene que ser informado. Seguro. Y así fue. Y venía con esta euforia. Hay filmaciones de esto donde son recibidos y bueno, tienen la euforia del combate, pero también la calma, ¿no? De tener este liderazgo de gente que estaban seguros de que la gente que estaba siendo comandada por gente líderes, ajá, ¿no? Esto también es importante. Bueno, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Hablaste de batalla, esas fueron las más complejas. Bueno, hay otras batallas que por lo menos de la memoria quedan como que fueron terribles. Sí, Montequén, Templeton, Montelondon, uh-huh, y bueno, las pérdidas que ellos más tuvieron en Fitzroy, ¿no? Y Carlos, y te pregunto, más allá de que por ahí no es de la fuerza, pero cuando se habla del gran rol de la Fuerza Aérea Argentina, ¿es real? Es súper real. Aparte era real el bautismo de fuego, era primera vez en combate real de la Fuerza Aérea Argentina. Es súper real, pero lo que tiene es que nunca se alcanzó a cubrir el proceso táctico de la Fuerza Aérea, que fue la supremacía aérea, ¿no? Es decir, pero digamos lo que fue el hostigamiento, no se podía combatir este aire-aire, no se podía, porque combatir. Los aviones eran mucho más avanzados, los aviones británicos. Nuestros A4. Pero cuando hacemos el balance, ¿no? Disculpame, Carlos. Positivo, que vos digas, che, el Invencible le metieron. Sí. El Sheffield, ¿no? Sí. Pum, le metieron unas bombitas. Los Exocet, los famosos misiles. Sí, sí. Uno hace el balance y dice, che, es bueno el papel. Con poco se hizo mucho. Claro, con poco se hizo mucho. Hasta ahí se adaptaban los misiles, que los ingenieros trabajaban. Sí, los Exocet, digamos, no, teníamos los aviones y teníamos los Exocet, pero ninguno se reconocían. Hablo de la electrónica, ¿no? No había compatibilidad entre el misil y el avión. Y los ingenieros y los técnicos lograron generar la compatibilidad de estos misiles. Más, dos misiles. Eso se tiraron desde tierra, desde un carro adaptado. Adaptado. Esto es, si nosotros tomamos el Super Partido Estendal, era el avión, ¿no? Sí. Si tomamos esto como un partido de fútbol, ¿no? Pero no fue un partido de fútbol, no ganamos 2-0, sino que perdimos la batalla. Seguro. Y esto nos llevó a nosotros a tener una gran degradación dentro de las estructuras sociales. Sí, ¿no? Sí. Aparte, hubo, por lo menos la historia dice que hasta hubo ocultamiento. Y lo que te quería preguntar, sí, ponele, vos estás en combate, ¿no? Obviamente que estás a full. Y llega la noticia del Belgrano, ponele. Que aparte te tiran 300 y pico muertos, estaba afuera, dicen, del teatro de operaciones. ¿Impactaba eso? ¿No se tomaba? No. Era combate y... Yo tengo amigos... Caía un soldado, un barco. Yo tengo amigos, compañeros de promoción que murieron. De promoción que hoy a la mañana hemos estado tomando café con leche, ¿no? O estábamos tomando mate cocido y después... Me imagino. Murió. Y bueno, te pones triste un ratito. No hay tiempo, ¿no? Claro, ese. Rezás lo que tenés que rezar, que te encomendás y después pensás en vos. Sí, es muy egoísta. Esto, igualmente, ¿no? La realidad. Igualmente. Es importante que la gente tome conciencia. Bueno, pero esto vamos a tener en el programa. Sí, claro. Pero está bueno porque es un protagonista de la historia. Seguro, por eso, ¿no? Nosotros la contamos. Yo los tengo que ir despidiendo en función de... Por favor. Pero por obviamente favor. Que me encantó. Pero te quiero decir, se genera esta hermandad, ¿no? El que está al lado tuyo es un hermano. Es un hermano. Que vos sabés esto, que esto es lo que... ¿Viste Enrique V, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Cuando ahí yo entendí también la hermandad que se describe en todas las guerras, ¿no? Esto de tener la espalda contra espalda y saber que no tenés que estar pensando si está o no está, sabés que está, ¿sí? Y esto es una hermandad indisoluble que hoy nosotros nos llamamos entre nosotros hermanos y es un sentido espiritual, ¿no? Y esto nos regaló Malvina. Y si puedo, Rolo, cuando hablamos con Rolo de hacer el programa, hablamos de hablar de la guerra. Está en razón, ¿eh? No, está bueno lo que vas a decir. Pero no que sea el centro de la guerra, sino la construcción de la gesta. Y la gesta quizás es un pensamiento presuntuoso, un deseo presuntuoso, pero es la construcción de un modelo a seguir. Hoy Argentina necesita de estos modelos a seguir, que no son los nuestros, que estamos llenos de miseria, pero hay 632 almas que dieron sus vidas con el sueño de una Argentina mejor, una Argentina justa, libre y soberana. Y son estos modelos, y nosotros que fuimos testigos de esta entrega, de esta generosidad, nosotros queremos transmitirlo. Y Concordia tiene héroes, ¿no? Dacharí, Cabrera, Cendrós, González, Sánchez, que caminaron nuestras calles. Y digo, este sentido de decir que ellos fueron diferentes a nosotros. ¿Y por qué fueron diferentes a nosotros? Porque fueron generosos, porque no pidieron nada. Y esta es, digamos, la idea del espíritu. Y voy a cerrar y te voy a dar un ejemplo. Yo estuve un mes prisionero, un mes y piquito de los prisioneros. Pregúntame si. Y la Argentina que nos recibe no es la misma Argentina que nos recibió, nos despidió. Sí, total. No es, Argentina estaba jugando un mundial cuando nosotros vinimos. Hablando de eso, hoy busqué para saber, porque era el mundial, pero no me acordaba. Empezó un 13 de junio, el día antes que caiga Malvinas. Y yo estuve prisionero mientras estaba jugando el mundial. Estábamos jugando Argentina-Inglaterra, ¿no? Y los ingleses nos ponen unos parlantes para que nosotros escuchemos. Cuando nos despiden los ingleses, ¿no? El general Jeremy Moore nos da la mano a uno, éramos 500 que estábamos prisioneros, y nos expresa el honor que había sido para él, es decir, haber combatido y haber estado en el mismo campo de batalla. Cuando nosotros llegamos acá, ¿sí? Hubo mucha gente que nos insultó, que nos gritaban cobardes. Argentina ya había cambiado, ya el espíritu y la expresión social. En re poco tiempo. Pero en re poco tiempo. En un parámetro de la historia, en re poco, meses. Y la Argentina, es decir, en poco tiempo, vos no necesitas ingeniería para la destrucción. Agarras un loco que venga y un martillo y así se destruye el tejido sociológico, social. ¿Sí? Y ahí empieza otra guerra para nosotros. Sí, me imagino. El silencio que vivió Argentina durante 10 años que no se habló de eso. Ha sido ocultado totalmente. Oculto. ¿Por qué? Porque esto, y vamos a la analogía del partido de fútbol, ¿no? La victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Nosotros somos responsables de una derrota. Nosotros somos responsables, no somos culpables. Y esta es el espíritu que con Rolo nos mueve en esto. Y te agradecemos infinitamente este tiempo. La última... Te vamos a recordar en qué radio estamos. Sí, ahora vamos a decir. ¿Por qué me gustó esto que dijiste del general inglés que los despide después de ser prisionero? Jefe. Que después con la historia se va dando de soldados ingleses que reconocieron... Sí. El espíritu del argentino en combate y todo eso, ¿viste cómo ha pasado? Sí. O mandarle a la madre un soldado que por ahí combatió y murió en combate. Qué fuerte eso, ¿no? Porque hay un lazo ahí que nosotros, yo no lo entiendo, pero hay un lazo ahí. Un tipo que fueron enemigos y seguro no hay odios. No, porque somos soldados. Eso es lo que vos somos, viste, que es difícil de explicar eso filosóficamente. Vos, soldado, y combatiste. Y posiblemente le estás mandando un homenaje a la madre a un tipo que le tiraste un tiro. No sé si le pegaste, pero se lo tiraste. Bueno, es que el no caso se puede... de Duarte, el coronel Duarte. Duarte. Que yo lo saqué en el programa, él me dio el contacto y salió en mi programa. Por el coronel eso, Duarte, es fuerte. Mató eso. Al jefe de los... Capitán Hamilton. De los paracaidistas, ¿no? Sí, jefe de los paracaidistas. Y lo mató y 20 años después, él era agregado, ¿no? Militar. Agregado militar. En Londres, y la mujer, de la viuda, pidió hablar con él. Y está en YouTube, la podés ver. Recordemos los nombres, el coronel Duarte y Hamilton, el fallecido en el combate, ¿no? Y entonces la mujer los saludó, y como siempre, a veces el periodismo de allá, ¿no?, también empezó a meter la puda y le dice, ¿qué siente frente a al quien mató a su marido? Y le dijo ella, no, era un acto de combate, era una guerra y yo no le guardo odio. Por eso, pero hay dos cosas que hay que diferenciar. Nosotros podemos parlamentar con el enemigo, no confraternizar. Claro. Es decir, podemos parlamentar lo más incómodo posible, ¿no? Uh-huh. Cosa de no acostumbrarnos. Porque después, y voy a dar una, voy a ser grosero quizás, porque después rozamos los cipayos. Uh-huh. Exacto. ¿Sí? Empezamos a ponernos cómodos, ¿no? Y empezamos a entrar en el juego del enemigo. Pero te parece, pero que eso, te tiende Carlos, una alfombra, entre un soldado, ¿no?, y un soldado. Porque yo voy a eso, a la parte netamente humana, ¿no? Es decir, estuvimos en el mismo campo, esto que vos dijiste, ¿no? El honor de haber estado en el mismo campo batalla. Sí, honor. Pasa el tiempo y vos decís, el tipo este fue par mío, fue enemigo, yo le tiré, y si lo podía haber matado, lo mataba. Sí. Me lo imagino en la cabeza, nunca, Carlos. No, nunca hay odio. Uh-huh. Nunca hay odio. Nosotros rezábamos todos los días. Primero para por nuestra alma y después por la alma de nuestro enemigo. Uh-huh. Es difícil, sí, sí, sí, de entenderlo. No, hay que estar ahí. Es difícil de entenderlo. Pero mientras no exista el acto de justicia, de recuperación de nuestras Malvinas, siempre ese va a ser nuestro enemigo. Uh-huh. ¿Sí? Y nosotros nos sentamos en el acto de camaradería, pero nosotros sabemos quién mató a nuestros hermanos. Uh-huh. Seguro. Sí, bien eso. Nosotros sabemos quién mató a él. Pero ojo, es decir, podemos tener buenos tratos, podemos ser corteses, podemos ser gentiles, pero tenemos que tener, digamos, un sentido interno de incomodidad. Ahí está. ¿Sí? Sí, está bueno. Es ese sentido que nos diga, sabemos quién es desde 1770... Es decir, Puz tiene los ojos sobre nuestro territorio. Sí, sí, sí, sí. 1803, 1806, 1807. Vuelta obligado. Vuelta obligado. Hoy los mapuches, ¿sí?, que están quitados. No, coincido plenamente. Entonces, digo, ¿quiénes son los Pacto que...? Pacto Rocarrúcima, la carne. Tenemos un montón de cosas. Cerrá la 8, y esto también va a ser parte de nuestra... Porque si no, nos quedamos en un cuadradito chiquitito, ¿no? Es decir, de un momento histórico. Malvinas es un milímetro en una regla de 30 centímetros de la historia de nuestra Argentina. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, viernes de 18 a 20, vamos a poder disfrutar de esto. Sigue, ya arrancó, sí, tiene una continuidad ya hoy. Por supuesto, hoy. Así que vamos a estar atentos. FM Armonía. Así es. No, 92.7. Che, buenísimo, muy recomendable. Gracias, Carlos, un gustazo. No, gracias a vos y gracias a tu audiencia. Gracias, Rolo. Esperemos tener algún día otra charla. Igual lo voy a escuchar, me comprometo a escucharlo. Vamos a hacer del bar un sorteo la semana que viene. Dale, para tus oyentes. Contá con nosotros, ahí está. No, buenísimo, sí, hacemos un sorteo para tus oyentes acá. Mirá que yo generalmente voy a catar antes, No. un gustazo, Rolo, la verdad que un gustazo tenerte. También con Rolo no podemos hablar de música, tenemos que tener toda la mañana también. Me gusta. Así que gracias. Bueno, esperemos encontrarnos nuevamente. Ojalá Dios quiere, y seguro que sí. Seguro. Gracias, Rolo. Gracias, un gustazo, a la gente.